Ayer martes 21 por la tarde, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo un importante aseguramiento de armas y personas en el Valle de Guaymas. Estaban en posesión de un fusil Barrett calibre 50 milímetros, 13 rifles de asalto de las llamadas cuernos de chivo, 3 armas cortas de diferentes calibres y 114 cargadores para las armas de asalto que se aseguraron y diversas dosis de drogas. Estos detenidos son uno de los principales generadores de violencia en la región, particularmente en la comunidad de Las Guásimas, donde últimamente se habían presentado algunos asaltos, algunos incidentes de violencia. Su detención implica un importantísimo avance para acabar con las acciones delictivas en esa área. Expreso mi reconocimiento al personal del Ejército Mexicano. Los trabajos que realizan las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa junto a la Secretaría de Marina, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y diversos cuerpos municipales son fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los sonorenses. Continuaremos trabajando con constancia, con perseverancia, en la Mesa Estatal de Seguridad Pública para avanzar en el combate a la inseguridad en nuestro estado. Continuaremos informando. Gracias por su atención.